Déjanos ir a tu reino a cumplir tu voluntad, porque en la tierra los hombres no te han sabido mostrar. Padre nuestro, nuestro pan, dame el pan para mi madre, dame un poco de tu paz, enseña a perdonar deudas que quisiera perdonar. Al que reniega del sol, lo debe hacer sin pensar.